Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Doble Densidad. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Vamos a hablar de tecnología. Este podcast del día de hoy está grabado con la Diadema Audio Técnica BPH-S1. Y la primera nota que quiero comentar es que YouTube Premium está haciendo oficial esta función que habíamos platicado en anteriores ediciones de este podcast, de una nueva opción que se llama 1080p Premium, es decir, un video de HD de 1080, pero con una cantidad mayor de bitrate, por lo tanto, pues se espera una mejor calidad. Actualmente, esta nueva función va a estar disponible solamente para teléfonos con iOS y posteriormente ya se empezará a contemplar si lo meten también en Android o si lo meten en web, ya que de eso todavía no queda muy claro cómo va a estar funcionando, ya que hay distinto tipo de reportes que están indicando pues información un poco contradictoria. Así es que por lo mientras las imágenes que está compartiendo TechCrunch es una captura de pantalla de la aplicación de YouTube para iOS, por lo cual seguramente en las próximas semanas ya va a ser posible activarlo. La cuestión es que ustedes tienen que ser suscriptores de YouTube Premium para que puedan tener acceso a este nuevo nivel de calidad. Y como les comentaba, esto nos trae un poquito de el recuerdo de cuando YouTube quiso, bajo un experimento, cobrar la resolución 4K y hacerlo exclusivo para usuarios de YouTube Premium, pero no le salió y luego metieron esto que era el 1080p Premium, que yo les decía, yo creo que ese sí se va a quedar, porque como no es en realidad quitar algo que antes era gratis, pues sí lo van a implementar. Y pues sí, ahí está, al poco tiempo ya lo tenemos como una característica oficial. Y pues de alguna forma, yo creo que la principal justificación es esa, que no están quitando algo que antes era gratis, sino que están agregando algo totalmente nuevo, pero que es exclusivo para los que paguen, para que de alguna forma YouTube Premium no solo sea visto como una forma de quitarte los anuncios, para que te dejen de molestar con los anuncios de YouTube y que no se vea como esa parte abusiva por parte de Google de que, bueno, te meto cada vez más anuncios para que puedas pagar o para que decidas pagar ya harto de los anuncios. Habrá que esperar a que se realicen pues las pruebas, ya saben, ¿no? Las comparativas lado a lado para determinar qué tanta ventaja en la calidad de imagen se aprecia y de esa forma pues considerar si vale la pena el aumento en la cantidad de datos que uno tiene que descargar o streamear a su teléfono para ver el video, si realmente es significativo el elegir una u otra opción, ¿no? Y también pues estar pues muy atentos para ver si no poco a poco ahí bajita la mano pues Google le va quitando, restando calidad al 1080 normal. Y luego también podría ser la otra opción de que para los usuarios que utilizamos YouTube gratis, pues cuál es la mejor resolución que nos dé la mejor relación de peso del archivo y calidad de imagen, ¿no? Creo que son comparativas interesantes que seguramente en algún punto van a empezarse a hacer. Y lo que me sorprende, pues, es el tema de que inicie solo en iOS y que en web no esté disponible. Pero bueno, sería un poco repetir lo que platicábamos en aquella ocasión en el podcast y al mismo tiempo pues un poco hacer especulación también, porque no está muy claro cómo Google lo va a terminar implementando en todas las demás plataformas, además de iOS. Y bueno, hablando de mejoras en la calidad de imagen, me encontré con una herramienta que se llama Replicate.com, donde tienen modelos de inteligencia artificial, pero el que están presentando o el que ahorita quiero comentar es el de Latent-SR, que la función que tiene es que permite redimensionar o ampliar las imágenes a una resolución superior sin perder calidad, o no necesariamente sin perder calidad, sino inventando calidad, ¿no? En teoría, lo que hace este sistema, que por el momento parece estar disponible de manera gratuita, al menos hasta el día que yo lo estuve viendo, lo hacen a través de una inteligencia artificial que corre sobre GPUs de NVIDIA y las predicciones toman aproximadamente 12 minutos para completarse, pero dependiendo obviamente de la imagen y de la complejidad, más bien de la imagen que estés intentando procesar. Este sistema pues da relativamente mejores resultados que otros que yo había estado probando y que, por ejemplo, ahorita no tengo a la mano el nombre de esa otra herramienta, pero que estaba enfocada o que nació originalmente pues para aumentar el tamaño y la calidad de las fotos de pues del manga, ¿no? De ese tipo de dibujo. Pero pues tú a final de cuentas lo podías utilizar con cualquier tipo de imagen. En este caso de Latent-SR, pues ya te permite poner cualquier imagen y pues ya sería cuestión de que hagas la prueba para ver si puedes obtener buenos resultados. Yo creo que esta aplicación, pues qué utilidad le veo, pues a lo mejor algunas fotos, ¿no? Porque ya saben, al principio de la era de las fotografías digitales, pues no tenían mucha resolución, entonces pues a lo mejor, algo se puede rescatar, habría que hacer la prueba, pero es lo que se me ocurre que puedes utilizar. También está pues la parte de la restauración, no sé, de imágenes, de fotografías históricas, de películas y demás. Creo que son proyectos interesantes que están cada vez funcionando mejor y sobre todo que es algo que creímos que nunca iba a llegar. Porque pues hasta hace poco la premisa era de que una imagen comprimida jamás iba a poder recuperar su calidad original o rescatar algo de lo que se pudo haber tomado en esa fotografía. Y ahora vemos que sí es posible. Entonces, bueno, pues creo que hay una parte en la historia, ya no digamos de uno, ¿no? De la historia personal, sino una parte en la historia de la humanidad que se podría haber beneficiado con este tipo de herramientas para mejorar la calidad de imagen y que nos permita apreciar mejores detalles en las imágenes, en este caso imágenes estáticas, pero pues también Nvidia incluso ofrece herramientas para aplicar este mismo tipo de efecto en un video desde nuestra computadora, ¿no? Cuando estamos reproduciendo un video, un DVD, por ejemplo, ¿no? Y que lo queremos ver en una pantalla grande, pues puede ser útil. Pero está interesante todo esto que ocurre con respecto a la inteligencia artificial en el escalado de las imágenes o videos, que a final de cuentas, pues son imágenes en secuencia. Y bueno, hablando de todo esto, también Bing ya le metió en la compatibilidad de ChatGPT que tiene Bing la capacidad de crear imágenes con DALL-E. Entonces ya tú puedes tener esta prueba de ChatGPT en Bing y pedirle que te cree una imagen tal cual lo harías con DALL-E en su momento, ¿no? Que de hecho fue muy popular en un tiempo pues estar compartiendo imágenes de Dalí, pero pues lo que pasaba es que como era una de las primeras herramientas que se masificaba, pues tenías el problema de que no siempre estaba disponible, ¿no? Estaba muy saturado. Ahora ya que está en Bing, pues ya tienes como más garantía de disponibilidad para que puedas crear tus propias imágenes. Esto, les digo, funciona en Bing con ChatGPT. Al menos hasta ahorita hay que pedir que nos haga una imagen con Dalí en inglés. Ya sabes cómo funciona esto, que tú describes lo que quieres que te dibuje y la inteligencia artificial lo hace. Bueno, en esta ocasión o para usar esta función tienes que solicitarlo en inglés y lo que está haciendo Microsoft, ya saben, por este problema pues que existe con respecto a las imágenes fake o generadas por computadora para desinformar, Dalí en Bing con ChatGPT no puede hacer diseños de personajes famosos, así es que no puedes pedirle que haga el Papa con su chamarra y bling bling, no puedes pedirles que haga a Donald Trump siendo detenido por la policía, ese tipo de cosas no le puedes pedir porque está configurado para no hacerlo. Pues si ya tuvimos estas broncas, ¿no? Con esos dos casos que les menciono, pues imagínense, si lo ponen todavía más fácil, ya sería muy, muy complicado el tema informativo a nivel mundial con esta herramienta disponible para todos. Y bueno, pues hablando de peligros, Google por fin está metiendo una nueva política dentro de su tienda de aplicaciones. Está solicitando Google a todas las aplicaciones a que manden un enlace para que los usuarios puedan borrar sus cuentas o sus datos asociados a las cuentas. Por ejemplo, historial, actividad, imágenes, videos, y cualquier cosa relacionada a la cuenta sin borrar la cuenta o borrar la cuenta directamente desde ese link. Entonces, a más tardar el 31 de mayo de 2024, ya todas las aplicaciones deben de tener esta función activada. Por lo tanto, pues ya no va a ser el clásico, ¿no? Que dices, híjole, descargo una aplicación, pero nada más la voy a usar una vez. Y ya me pidió crear usuario, ya tienen toda mi información, mi correo, mi nombre, lo que sea que necesiten. Y nada más por esta cosita que quiero hacer. Ya uno la piensa, ¿no? O lo hace de manera resignada. O por otra parte, ya uno llega a un nivel donde ya no quiere saber nada de cierta aplicación, la borra, pero luego, híjole, ¿y ahora cómo borro los datos que tenía en esa aplicación? Y entonces tiene que volver a descargar la aplicación. O los desarrolladores pues la ponen difícil, esconden, la hacen cansada para darle a los usuarios la posibilidad de eliminar sus cuentas. Ahora con esta nueva política que tiene Google ya va a ser más fácil para todos los usuarios pues dejar de tener su información regada ahí por todos lados en muchas aplicaciones, porque pues, si uno lo piensa, ¿cuántas aplicaciones hemos instalado en nuestro teléfono y cuántas realmente seguimos utilizando? Y muchas ya no utilizamos y probablemente lo mejor sea eliminar la cuenta, ¿no? Eso siempre como que se vuelve un poco cansado o tedioso, mejor dicho, se vuelve un poco tedioso porque pues ya de tantas aplicaciones se vuelve muy, muy difícil el poder dar seguimiento oportuno a todas las cuentas que uno fue creando, según la aplicación que quisiera usar, ¿no? Luego de repente también lo que termina pasando, no sé si, ahora sí que como dijeran por ahí, no sé si les ha pasado que de repente te llega un correo electrónico diciendo que X servicio fue hackeado y tú no te metías a ese servicio desde el 2012, ¿no? O sea, de hace 10 años que no entras a esa página y ya los hackearon, ¿no? Entonces, y de eso de los que te avisan, ¿no? Ya deja tú todos los que no te avisan, no se enteran o no supimos nada. Es, digamos, una buena práctica el tratar de, pues, tener un poco más control de la información que compartimos y con qué empresas las compartimos y sobre todo en qué momento ya no queremos que esas empresas tengan nuestra información. Y bueno, también quería comentar que las ventas de computadoras personales se desploman en 2023, según cifras que se han compartido a nivel mundial. La venta de computadoras ha caído casi en un 30% y obviamente pues, ha afectado la venta de computadoras Mac, de Mac y de cualquier otra, ¿no? Realmente ha caído 30% en promedio y las Mac incluso han caído hasta en un 40% comparado con el año pasado. Esto se debe a que ya no estamos en pandemia, ya no hay gente queriendo comprar computadoras para trabajar desde casa y además los que necesitaban computadoras pues ya las compraron, ya las consiguieron. Entonces, pues es como un poco difícil ese punto de mantener la demanda de computadoras, ya sea laptops o de escritorio, en 2023, cuando digamos que ya estamos regresando a la normalidad. Y entonces las ventas que habían despuntado durante la pandemia de computadoras para trabajar en casa, pues eso era obvio que no se iban a poder mantener. Y como les digo, o sea, afecta a todos los fabricantes, porque no solamente es computadoras caras o computadoras baratas, sino todas las computadoras en general. Así es que, bueno, creo que también podría ser un buen momento, desde mi punto de vista, de investigar si alguna computadora que queremos está a buen precio, ¿no? Por estas cifras, a lo mejor habrá algunos almacenes, algunas tiendas que quieran deshacerse de cierto inventario del año pasado, puede ser que encuentren algunas ofertas. Y bueno, hablando de PCs, durante el April Fool's Day, durante el 1 de abril, que es el día de las bromas en Estados Unidos, Asus lanzó un video que parecía una broma, o que era una broma desde mi punto de vista, de una consola portátil inspirada en el Steam Deck a la que llamó Asus ROG Ally. Y después nos enteramos de que siempre sí era cierto esa consola de Asus. Entonces, quién sabe si en algún momento pues se va a convertir en un nuevo mercado estas consolas portátiles de videojuegos que en realidad son PCs, ¿no? Principalmente el Steam Deck. Si ustedes no saben, el Steam Deck es como un Nintendo Switch, pero que en lugar de ser únicamente una consola de videojuegos y digamos hardware de Android anticuado, tiene un hardware de PC moderno. Y si bien la Steam Deck no fue la primera compañía que decidió hacer este tipo de computadores, sí es la más famosa, ¿no? Porque, por ejemplo, una marca que yo me acuerdo que llama mucho la atención es GPD o GPD, que es una marca china que igual hace computadoras muy, muy pequeñas y que pues le estaban metiendo a ese tipo de consolas portátiles de videojuegos basados en la arquitectura de PC, ¿no? Y entonces eso significa que puedes instalar Steam, que puedes instalar Epic Game Store, que puedes instalar cualquier programa de Windows, porque pues es el sistema operativo que tienen, ¿no? Por ejemplo, la GPD o la GPD, en el caso de Steam Deck, pues tengo entendido que si bien viene con Steam OS de serie, tú puedes instalarle Windows y usarla como computadora, con toda la flexibilidad que te permite una computadora con Windows. Entonces, ahora con esta Asus ROG Ally, va a ser lanzada en algún punto de este año. Todavía no se han dado detalles con respecto al precio, pero sí algunos detalles que tienen que ver con las especificaciones técnicas. Y obviamente, al ser lanzada año y medio después que la Steam Deck, pues va a tener hardware más potente, más actualizado, ¿no? Se habla, por ejemplo, que va a tener una APU AMD Ryzen personalizada con arquitectura Zen 4 y gráficos RDNA3, una pantalla de 7 pulgadas con resolución 1080 y una tasa de refresco de 120 Hz y brillo de 500 nits. Ahora, ¿a qué precio? ¿Quién sabe? Ellos dicen que va a ser competitivo, pero competitivo, ¿quién sabe qué es lo que eso signifique? Lo que sí es que les digo, puede traer ciertos cambios al mercado de ese tipo de consolas, porque uno, el Nintendo Switch, pues se habla de que ahora sí ya viene el Switch Pro, el Switch 2 o el sucesor del Nintendo Switch, como se vaya a llamar. El Steam Deck ya tiene un año en el mercado, le está yendo bien, los juegos en PC también viven ahorita un buen momento y en teoría ya no hay problemas en el suministro de componentes de PC, por lo tanto, pues no están caros los chips, ¿no? Con los que se construyen. Y por otra parte, el Steam Deck, por más que ya tiene un año en el mercado, no está disponible a nivel mundial. Asus, quién sabe si haga un lanzamiento a nivel mundial. Entonces, sí pueden ser algunos factores que a final de cuentas puedan resultar interesantes o una buena opción para los videojugadores, pero si llega a un buen precio, seguramente sí va a vender mucho. Y las compañías chinas, como les digo, GPD, pues ellos están pues seguramente contentos de que más compañías grandes estén apostándole a este tipo de consolas porque pues les van a hacer el marketing, ¿no? Y la gente cuando se ponga a buscar este tipo de consolas se va a dar cuenta de que hay compañías chinas de que llevan haciendo esto por varios años, que sus productos son de calidad y que a lo mejor pueden encontrar un producto interesante por menos precio debido precisamente a que no tienen el tema del marketing a nivel mundial, ¿no? No hacen ese marketing como pues toda compañía china, que la recomendación va más bien de boca en boca y un poco un marketing de distinto tipo, no el marketing multimillonario. Bueno, también la nota que quería comentar es la de Elon Musk, que se está peleando ahora contra Substack. Ya se ha hablado en muchos espacios con respecto a este tema, pero el resumen es que Elon Musk está pues prácticamente bloqueando toda la interacción, alcance de los links de Substack en Twitter, porque se enojó, porque Substack pues está prácticamente haciendo un clon de Twitter. Entonces, según él, lo que dice es que le están robando la base de datos de tweets, de usuarios o del contenido, pues, para ellos echar a andar su clon de Twitter. Y es que Substack es un sistema que pues, es muy popular para hacer newsletters. Ya saben, los newsletters son listas de correo que una persona redacta y le pide a las personas que se suscriban a su newsletter, ¿no? Entonces, cada X tiempo, según lo que determine esa persona, normalmente son semanales o son diarios, Esa persona pues manda su newsletter a sus suscriptores, ¿no? Entonces es un poco más como del tipo curaduría, como un poco como el tipo de un diario, ¿no? Que está suscrito y que te llega a tu correo electrónico. Entonces, digamos, los newsletters no son nuevos, pero de un tiempo para acá pues han tomado mucha popularidad y Substack es una de las páginas que te permite hacer los newsletters pues más populares. Y además te permite ganar dinero con ello, ¿no? Si tú tienes una gran cantidad de usuarios, puedes vender tu suscripción a tu newsletter, ¿no? Entonces tiene, digamos, esas funciones para generar ingresos. Entonces, en pocas palabras, si tú compartes links relacionados con Substack, tu tweet no va a tener alcance y además no le va a permitir a las demás cuentas interactuar con tu contenido, es decir, no le van a poder dar favoritos, retuitear ni nada porque pues ya Twitter lo decidió así. Y si le das clic a los links, te va a mostrar una advertencia de que el enlace puede ser peligroso. Entonces, pues aquí se están peleando Elon Musk porque no le gustó que Substack esté haciendo un clon de Twitter. Y pues viene también el tema de que se empieza a contraponer dos cosas. Uno, que Elon Musk es el dueño de Twitter y que en realidad pues él al ser el dueño puede hacer lo que él quiera. Y dos, la libertad de expresión de la que siempre habló Elon Musk, que según era lo que iba a promover en Twitter cuando él fuera el dueño, y pues resulta que siempre y cuando no se metan con mi negocio, ¿no? En pocas palabras, parece que esa es la política que tiene Elon Musk en Twitter. Entonces, pues sí, está generando mucha polémica, mucha inconformidad, porque pues es como está impidiendo el crecimiento de otra plataforma que no creo realmente que vaya a ser el nuevo gran sitio de redes sociales, pero pues que sí, a lo mejor en cuanto a rentabilidad, pues en porcentaje es más rentable Substack que Twitter, ¿no? Hay más personas pagando por los newsletters que personas pagando por cuentas de Twitter Blue. Y a lo mejor eso es lo que realmente le da coraje a Elon Musk. Y bueno, vámonos con los titulares. TikTok dice ser la tercera app más popular de redes sociales en México y asegura que ya superó a Instagram y a Twitter. Reddit banea 5.853 usuarios por excesiva infracción de derechos de autor en el año 2022. Super Mario Bros. La película es el estreno de animación más taquillero de la historia. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en dobledensidad.com. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Pocket Cast, iVoox y en cualquier aplicación donde escuchen podcast. Y ya también tenemos el podcast, como dice YouTube, que se deben de hacer los podcasts. Entonces, todos los links los encuentran en dobledensidad.com. O si su aplicación permite las notas de el show con links, ahí también los encuentran en la descripción de este episodio para que puedan seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Todos estamos como Doble Densidad. Y también mi Twitter, arroba Luis Eric. Y tenemos correo electrónico, dobledensidadpodcast@gmail.com. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.